Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un consejo para este día: apartá de tu vida la actitud negativa que te trae confusión y problemas, que dejan sembrado el pánico y el temor dentro de tu espíritu. También es conveniente desviar de vos la sombra de las dudas, que no te deja abrir los ojos al nuevo día que vendrá con luz de esperanza y felicidad. Retirá de vos los corazones que no son sinceros y se enfrentan a tu rostro con máscaras pintadas, con fachadas de payasos para reírse de vos. Separa de vos las malas amistades que se esconden tras de una roca cuando la tempestad ataca tu vida y te sonríen cuando el sol de nuevo te baña con sus rayos. Rechazá los miedos que te han encerrado en una cueva oscura donde pasás los días esperando que un nuevo camino se abra en tu vida. Ahuyentá la ceguera que roba los días de tu vida sin empezar a sembrar las semillas de la felicidad. Repelé las lágrimas que tenés en el rostro y sonreí de nuevo aunque no tengas una razón, solo porque has visto de nuevo el sol. Abandoná las sombras y dale un nuevo espacio a la luz. Desvía el espíritu derrotista ante las adversidades y renová tu fe en el Dios providente que todo lo permite para bien. Despistá los miedos y tomá valor para caminar. Y por último, resistí las lágrimas. Hoy es el mejor día para empezar de nuevo el caminar por el sendero de la vida, acercándote siempre a la felicidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.